Mamacita, ahora si quieres volver, ya ni yo ni el perro te queremos ver. Que supuestamente era nuestro hijo, ya le agarré madrastra para salir los domingos. ¿Y qué pedo con el trip que traen vos y el team de bandidas? ¿Con quién te juntas? En la fiesta se besan a medio mundo, pa' darle en la madre a Alexia a mí en 30 segundos. No voy a volver por más que tú lo quieras, si el karma existe no sabes la que te espera. Me vaciaste el corazón por traicionera, y más vacía se quedó mi billetera. Todo se acabó, no era por aquí, queda soportar, aceptar el fin. Ahí la cagué yo por fijarme en ti. Me dueles de a madre, no te voy a mentir. Todo se acabó y a partir de aquí te voy a olvidar. Serás para mí una turra más que anda por ahí. Un error en pedo, un gusto que me di. Existe, no sabes la que te espera. Me vaciaste el corazón por traicionera, y más vacía se quedó mi billetera. Todo se acabó, no era por aquí, queda soportar, aceptar el fin. Ahí la cagué yo por fijarme en ti. Me duele una banda, no te voy a mentir. Todo se acabó y a partir de aquí te voy a olvidar, y serás para mí una morra más de esas por ahí. Un error de pedo, un gusto que me di.